La revolución del Internet y su impacto en los medios de comunicación. Cordeiro, cuando se refiere a la tercera revolución de la humanidad, a la que llama revolución de la inteligencia, comenta que se trata de una nueva era donde la importancia está concentrada en el capital humano, el único capaz de tomar la información que recibe para transformarla en el conocimiento y darle aplicación, inteligencia. Es una nueva etapa para la humanidad que se fundamenta en los grandes avances tecnológicos logrados por el hombre en las últimas décadas, pero sin duda está signada por una invención específica. No obstante, la gran invención que encaminó la revolución de la inteligencia no es física, sino más bien virtual. No tiene que ver con el hardware, sino más bien con el software. Esa invención es la World Wide Web, que significa en inglés telaraña global, la WWW o simplemente la web. Definitivamente, el fenómeno que logró revolucionar al mundo y que, aunque deja mucha tela que cortar o mucho hilo que tejer, es esa denominada telaraña global. Ciertamente, Internet ha cambiado y mejorado diversos procesos. Ha logrado unir al mundo en cuanto a su capacidad de conexión y representa sin duda una oportunidad para las nuevas creaciones. Al respecto, Bill Gates asegura que la nueva tecnología ofrecerá a las personas un nuevo medio de expresarse. La autopista de la información abrirá oportunidades artísticas, científicas, jamás soñadas a una nueva generación de Se reconoce además que Internet ha logrado imponerse con muchísimo mayor rapidez en comparación de la escritura y la imprenta. También, la web está acompañada de un ritmo de cambios acelerados y, aparentemente, sin interrupciones, de tal modo que sus alcances son también ilimitados y bajo la sombra de estas afirmaciones parece que, actualmente, quien no se incorpora a la red navega contra la corriente del éxito. El fenómeno Internet destaca particularmente porque se trata de un instrumento que facilita a las personas el rápido acceso a cantidades infinitas de información, a un bajo costo, sobre cualquier índole y proveniente de cualquier rincón del mundo. ¿Será por esta razón entonces que se escucha hablar de una sociedad de la información? Un conglomerado humano que parece tener ahorita toda la información que alcance, destinada a sus manos.